Otro disco que hemos celebrado bastante y que celebró exactamente los 70 años fue el Tea for the Tillerman de Cat Stevens. Ya yo he traído temas de ese disco anteriormente y no puedo dejarlo afuera. Vamos a celebrar 50 años, este es uno de los discos que me trae a mí demasiados recuerdos. Es uno de mis primeros discos que tuve, que compré. Después de que los Beatles se separaran, empecé a ver que a interesarme más en la música, y ahí fue donde traté de ponerme un poco al día, de ver que, dónde podía ir los gustos míos, que lo que me gustaba en ese momento. No todo era Bee Gees, Beatles, Rolling Stones, también había, me gustaba Eric Clapton y me gustaba Uriah Heep, pero este disco de Cat Stevens fueron los primeros que pude comprar. Y casualmente, como les dije, he traído varios temas, lo hemos traído para los podcasts. Este es uno de los que yo diría que es uno de los pocos discos de la música pop que han sido tan exitosos. Aún 50 años después mantiene su vigencia y encanto. No solamente es la nostalgia que despierta en muchos que vivieron su éxito mientras sucedía en aquel momento, sino también el interés que despierta en las generaciones siguientes que han heredado ese gusto o que descubren en las emisoras de radio en todo el planeta cuando la escuchan. Les encantan temas como Father and Son, Wild World, Where Do the Children Play. Les ha gustado a muchos cuando la escuchan por primera vez, les atrae este tema. Esto fue en noviembre de 1970 cuando apareció este disco, que se ha considerado como la cúspide de Cat Stevens y un clásico de la música pop. Disco, como les repito, el nombre es Tea for the Tillerman. Una colección de 11 canciones, en apariencia sencillas. Se trata de composiciones de inicios discretos, pero de amplia resonancia. La voz pausada de Stevens cuando contaba 22 años se adapta perfectamente a los requerimientos del ritmo, como en Longer Boats, Miles from Nowhere, Wild World, On the Road to Find Out. Todas ellas canciones de pérdida, de despedida y de iniciar el camino para encontrar algo que hace falta en la vida. Padre, hijo, father and son es el diálogo intemporal entre un padre que le suplica a su hijo que se quede, profetizando la tragedia, mientras que el joven expresa sus críticas y razonamientos respondiéndole: desde el momento en que pude hablar, se me ordenó callar. Hay un camino ahora y yo sé que no tengo que ir lejos, que me tengo que ir lejos. Este es un tema que hemos puesto en nuestros podcasts, lo hemos celebrado bastante, entre los mejores de la década. Cat Stevens cambió su nombre para Yusuf Islam en 1978, cuando decidió parar por casi 30 años con su exitosa carrera para dedicarse a una vida espiritual y formar una familia ante el asombro de millones de sus seguidores. Pero nos dejó para siempre este álbum, Tea for the Tillerman, un álbum completo, sin grietas, con una enorme carga emocional y un sabor agridulce de principio a fin. Ha permanecido intacto en el tiempo, sin empolvarse y sin dejar de causar una fuerte impresión en quienes lo escuchan, a pesar del fundamentalismo que hoy profesa su autor y que hace que hoy nos preguntemos: ¿será de verdad posible que ese Yusuf Islam, quien aplaudió la sentencia de muerte al escritor Salman Rushdie, sea el mismo que compuso y grabó tan generoso disco? Yo francamente lo pongo en duda. Por casi 50 años me he deleitado decenas de veces con este álbum. Hoy ya no existen favoritas, son más que eso, inolvidables. Para nuestro programa he seleccionado una que aún no habíamos compartido, de su estelar manojo. Nuevamente elijo la pista número 2 de este delicioso álbum, y la misma se titula Hard-Headed Woman, en el cual Stevens se refiere a la búsqueda de una mujer tenaz y preparada, una que él desea conocer para que le muestre y le diga las cosas como son, sin peros en la lengua, sin con honestidad y sabiduría. El disco se volvió a grabar en el 2020 para celebrar su 50 aniversario. Para esa grabación, Yusuf Islam convocó a algunos músicos que participaron en el álbum original. En ocasiones modificó algunas estrofas o agregó otras. cambió algunos ritmos y cambiaron algunas instrumentaciones también, pero siempre manteniendo la misma línea, el mismo feeling, el mismo orden. Así que nuevamente los invito a escuchar un tema de este laureado álbum, el tema Hard-Headed Woman. I'm looking for a hard-headed woman, one who'll take me for myself. And if I find my hard-headed woman, I won't need nobody else. No, no, no. I'm looking for a hard-headed woman, headed woman. One who'll make me do my best. And if I find my hard-headed woman, I know the rest of my life will be blessed. Yes, yes, yes. I know a lot of fancy dancers, people who can glide you on the floor. Oh, oh. They move so smooth but have no answers. Oh, oh, oh. When you ask what you come here for, I don't know why. Mujer cabezota, en el mejor de los españoles que se habla aquí en este país. Gran selección, León, muchas gracias. Voy a presentar ahora una canción que pertenece al álbum Closer to Home, que fue el tercer álbum de estudio de Grand Funk Railroad. Lanzado en junio de 1970, alcanzó estatus de oro ese mismo año, constituyéndose en el tercer álbum de oro de la banda ese año. Sin duda alguna, el año dorado de Grand Funk. La historia de Grand Funk, al menos en su muy exitoso comienzo, relaciona a los tres miembros originales de la banda, Mike Farner en la guitarra, Don Brewer en la batería y Mel Schaher en el bajo, y a su productor en Capitol Records, Terry Knight, Con él, que además que era músico y cantante, la banda produjo sus mayores éxitos entre 1970 y 1971. Después se separarían sus destinos de manera agria, pleito legal por dinero de por medio. Knight fue el productor de Closer to Home e incluyó en el setlist del álbum este blues, letra y música de Mark Farner. Es curioso cómo suena a un blues más antiguo. Desde la primera vez que lo escuché, digo, bueno, esto es un blues tradicional. No, resulta que es un blues, los acordes son típicos del blues, pero fue escrito por Mark Farner. También es curioso que hay otra canción de idéntico nombre, escrita por Muddy Waters, que luego haría muy conocida Johnny Winter. La letra es ligeramente diferente y el tempo y acordes de la canción son un poco diferentes. Farner registró su canción en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos el 15 de julio de 1970, Waters el 24 de agosto de ese mismo año. ¿Coincidencia? No coincidencia. El negocio de la música es así, extremadamente competitivo. Lo era hace 50 años, lo sigue siendo hoy día. Yo creo que ambas canciones existían tiempo antes y que el éxito de ambas, cada uno en su mercado, precipitó su registro en esas fechas. En todo caso, esta es una de las canciones que escuché el disco por primera vez más me gustó, porque soy muy del blues, muy de este tipo de canciones que recuerda el sur de los Estados Unidos en tempos lentos y con un cierto toque de lamento. Las versiones en vivo del propio Grand Funk Railroad son sensacionales. Sin embargo, como en todas las canciones que presento el día de hoy, escucharán la versión original, la versión del álbum de 1970, Closer to Home, Me and the Streeter. We'll be right back. know all about you, your childhood days, your mom and dad, your pretty face. I'm needing you to set me free. Otro extraordinario tema del álbum Closer to Home, otro álbum que compré ese verano del 70, que en ese viaje a Estados Unidos, específicamente Nueva York, más que todo. Y gracias por traerla. Y vamos a continuar con el rey del rock and roll, Elvis, on stage, en el escenario subtitulado Febrero de 1970. Es un álbum en vivo del cantante estadounidense Elvis Presley, lanzado por RCA o RCA Records el 30 de junio de 1970, obviamente. Fue grabado entre el 17 y el 19 de febrero de ese año y el 22 y 25 de agosto de 1969 en el Hotel International Las Vegas, Nevada. El álbum alcanzó el número 13 tanto en el Billboard 200 como en las listas de música country. Fue certificado oro el 23 de febrero de 1971 y platino el 15 de julio de 1999 por la Recording Industry Association of America. On Stage fue una continuación inmediata de From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis, que también contó con grabaciones en vivo. Sin embargo, a diferencia del lanzamiento anterior, este álbum se centró en canciones que en ese momento no estaban asociadas con Elvis. El álbum presenta el sencillo número uno en todo el mundo, The Wonder of You, que encabezó tanto la lista de canciones contemporáneas para adultos de los Estados Unidos como la lista de música británica, o como las listas de música británica. The Wonder of You fue uno de sus discos más exitosos en el Reino Unido, encabezando la lista de singles durante 6 semanas consecutivas en el verano de 1970. Es su quinto mayor vendedor en el Reino Unido hasta la fecha, con ventas de casi 1 millón de copias. También se mantuvo solamente en el Reino Unido. También se mantuvo en el número uno en las listas irlandesas durante 3 semanas ese mismo año. Este fue el 29º Top 40 hit de su carrera. La versión de Presley también alcanzó el puesto 37 en la lista Country Singles de Estados Unidos y el número uno en la lista de Easy Listening. El álbum se destaca por no mostrar el nombre de Elvis en ninguna parte de la portada. El álbum se ha mantenido impreso desde su fecha de lanzamiento y ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo. Con ustedes, el rey del rock and roll, Elvis Presley, y su clásico en vivo de 1970, The Wonder of You, Lo Maravilloso de Ti. Otro clásico de ladrillito. Suéltala, Juancho. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation, you give me strength to carry on. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Oh, this to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the wonder, the wonder. Qué buena canción, Fernando. Y yo tengo que admitir que en realidad yo he tenido una relación de inicialmente indiferencia con el rey hasta después de gusto. Yo creo que en la medida que, porque la parte dura, sus primeros rock, sus primeras cosas de Jailhouse Rock, ese tipo de canciones, estábamos nosotros muy pequeños o no habíamos nacido todavía cuando estuvieron de moda. Y entonces el descubrimiento de Elvis viene un poco en reversa, donde ya era súper famoso, donde estaban ya los shows de Las Vegas y uno veía un tipo gordo con una capa, con unos lentes y dice, bueno, ¿y qué onda con este tipo? ¿No? Realmente hasta que compré esta recopilación que le hicieron de números unos, que entonces empecé a escuchar a Elvis en secuencia, se da uno cuenta de lo grande que fue y lo impactante, lo importante que fue su carrera. Esta canción definitivamente hermosa. Esto, I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the wonder of you. Bellísima. Muchas gracias, Fer, por haberlo traído. Y voy a traer también entonces uno de el álbum favorito del 1970. Traigo nada más y nada menos que a Simon and Garfunkel de su disco Bridge Over Troubled Water, Puente sobre Aguas Turbulentas, que fue el quinto y último álbum en estudio de ese dúo y que fue publicado en enero del 70. Y fue un exitazo mundial. En Estados Unidos vendió cerca de 8 millones de copias y 20 millones de copias en todo el mundo. Fue considerado el mejor Grammy, el mejor álbum del año, mejor equipo, mejor sonido, mejor canción del año. No, o sea, arrasaron con todo. Y definitivamente ya hemos escuchado hermosas canciones de ese disco. Escuchamos Puente sobre las Turbulentas, por supuesto. Escuchamos Cecilia, escuchamos El Boxeador. Y entonces, oye, yo estaba en la duda, ¿qué meto de esto? ¿No? Porque hay algunas canciones que son no tan famosas como esa Bye Bye Love, que por ahí me trae al recuerdo a un especial de los hermanos Gibb cantando de niños el Bye Bye Love. Pero definitivamente, el Cóndor Pasa tenía que sonar. El Cóndor Pasa es una pieza musical orquestal de una zarzuela llamada El Cóndor Pasa, que fue compuesta por un peruano, por Daniel Alomía Robles, y fue escrita en 1913 y se basa en la música tradicional andina. Peruano. De hecho, Perú la declaró como parte de su patrimonio cultural nacional y la consideran el segundo himno nacional del Perú, o sea que es el alma llanera de Perú. Pero a mí me gusta mucho la versión de un disco también de Paul Simon en vivo, de que fue donde les traje Bridge Over Troubled Water, y ahí Paul inventó un grupo que se llama Urubamba, como el río que bordea Machu Picchu. Pero de ese disco no vamos a hablar porque no es el 70 y vamos entonces a escuchar El Cóndor Pasa del disco que sí es del 70, que es Puente sobre Aguas Turbulentas. El Cóndor Pasa suena así. yes I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes I would. If I only could, I surely would. Street, yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Tremendote Juan, que tema que trajiste de Simon y Garfunkel, de otro de los discos laureados de este dúo, que bueno, en Venezuela gustó bastante porque tenía la influencia latinoamericana. También, aparte de los temas que sonaron en ese disco, este era uno de los que más recuerdan los seguidores de este grupo. Yo voy a continuar con un grupo que una vez lo trajo José Miguel, de un disco que justamente el mismo disco que estamos celebrando en este momento, que es el primer trabajo que sacó el grupo Gentle Giant, el gigante gentil. En aquel momento el disco se llamaba Gigante Giant, un disco donde José Miguel nos trajo una pieza hermosísima, Nothing at All, en los primeros podcasts que grabamos juntos, recuerdo, y no sonó más este grupo. Y es uno de los grupos de los que iniciaron el rock progresivo, pero de una manera fabulosa, que ha dejado una huella enorme sin ser un grupo realmente famoso y muy conocido. Esta gente se reunió en 1970, eran los hermanos Schulman y algunos amigos más y compañía, que deciden arrojarse hacia una aventura multiinstrumentista, donde había rock, habría jazz, habría blues, folk, influencias de la música clásica, en sí lo que se les atravesase en su camino que pudiese ser aprovechable. Y tomaron el nombre de Gentle Giant y el resto fue historia. Si bien una característica fundamental del rock progresivo es la incorporación de instrumentos fuera de lo común, como flautas, violines, diversos teclados, etc., como músicos y cantantes disciplinados fueron más allá de lo suavemente romántico, barroco y neoclásico para sacar la casa por la ventana. Llevaron el nivel de su interpretación al de un coro y una orquesta completas. Algo un poco más común hoy en día por la versatilidad que ofrecen los nuevos instrumentos musicales, pero en esa época era algo muy inusual. No había grandes producciones como la de ahora. Así que para el año 1970 dieron vida a su ópera prima, un exquisito lanzamiento que dio comienzo a una intensa carrera artística de una década completa. Gran mérito, reconociendo que nunca brillaron en popularidad. Su formación original era Gary Green en la guitarra y flauta, Kerry Minear en la voz, teclado, cello, sintetizador, vibráfono y percusiones, Derek Schulman, voz líder, Phil Schulman, su hermano, saxo, trompeta, flauta, el otro hermano Ray Schulman, bajo, violín, guitarra, y Martin Smith en la batería. Ese fue el primer álbum que sacaron, el line-up que tenía, y no fue su mejor álbum, pero eso no dice que es malo, porque los discos que vinieron después todavía eran mejores. Ellos solo ponían la vara cada vez más en alto. Tal vez esa intensa dedicación a superarse fue su condena. Pero con el tiempo que tuvieron durante la época de más fuerza para el progresivo, que fue durante la primera mitad de los años 70, aprovecharon bien sus recursos. Este disco debut de Gentle Giant es una auténtica joya del rock progresivo en su mejor momento. Tiene de todo, calculadamente y de una manera incorporada, sin excesos ni carencias. Fuera de una grabación que deja escuchar ligeras deficiencias y quizá de una brevedad que hoy nos deja molestos porque nos hemos acostumbrado a álbumes que duran más de 50 minutos. Las habilidades instrumentales de sus 6 integrantes, su manejo de elementos complejos de la teoría musical, como es el contrapunteo, los compases irregulares, los cambios de tiempo y el tempo, el folclore inglés y escocés, la música antigua, todo eso junto le dio un virtuosismo medido con escasos solos aislados, una pasión interpretativa realmente de una creatividad maravillosa. Una síntesis de lo que conocemos como rock progresivo, pero lanzado al espacio en un momento en que el género recién se comenzaba a consolidar. Por eso lo decimos que es un disco visionario en más de un sentido. Uno de los puntos altos del disco es el tema que yo les voy a traer, que se llama Funny Ways. Es el segundo tema del álbum. Funny Ways es una de las más hermosas y dulces baladas de la historia del rock. No solo del progresivo, uno de los temas que más me gustan de toda la década del Gigante Gentil. Inicia con un hermoso violín por parte de Ray, acompañado por Kerry en el cello, para luego dar paso a Phil en las voces, y luego vienen partes en órgano, guitarra y trompeta que acompañan el hermoso y sentido mensaje que poseen sus letras. Como el resto del repertorio, esta canción fue compuesta por Kerry Minear y los hermanos Schulman. En ella nos dice Gentle Giant: siento haber sido tan aburrido, pero con mi divertida manera de ser, descubro que aprendo bastante. Me doy cuenta lo que piensas con tu mirada. Por tu divertida manera de ser, descubro que aprendo bastante. De este álbum, como les dije, ya José Miguel nos trajo el tema Nothing at All, otro hermosísimo tema. Y para continuar con otro tema de este álbum que celebra su 50 aniversario, celebremos entonces con el tema Funny Ways. So much of a bore, but in my own funny ways I find I learned much more. I realize what you think from your eyes, but in your own funny ways I find I learned much more. To be so close from the start. But for all that I cared, we could be miles apart. I understood that you never would understand the way of life. I never could. En su momento, cuando Ángel Luis nos dio la idea de hacer el especial, que no era este formato, la idea de Ángel Luis es que cada uno de nosotros escogiera un álbum de ese noviembre, que podía haber sido cualquier, todo el año 70, que es el que estamos haciendo ahora, pero en aquel momento era los buenos álbumes que salieron en ese noviembre. De hecho, León escogió tres álbumes de ese mes de noviembre, casualmente, ¿no? Por casualidad. Y el tema que yo voy a poner también es de un álbum de ese mismo noviembre, el mejor álbum de Creedence Clearwater Revival, Cosmos Factory. Pero volviendo al tema original que nos planteó Ángel y nunca pudimos hacerlo, era que cada quien escogiera un álbum y presentara su tiempo y hablara solamente del álbum, no de varios álbumes, que ese formato lo modificó León cuando hicimos desde lo mejor del 71. Entonces, recuerdo que yo escogí Cosmos Factory. Yo no sé si mis otros compañeros recuerdan los álbumes. Yo no recuerdo qué escogió cada quien, pero yo escogí Cosmos Factory, que es el quinto álbum de estudio de la banda de rock estadounidense Creedence Clearwater Revival, el grupo Creedence, como se les conocía en Venezuela, lanzado por Fantasy Records el 16 de julio de 1970. El álbum pasó 9 semanas consecutivas en la posición número 1 en la lista Billboard 200. Les recuerdo que en múltiples podcasts hemos repetido que Creedence nunca tuvo un sencillo número 1 en Estados Unidos, pero este álbum estuvo 9 semanas de número 1 en los Estados Unidos. Así que eso era una manera de quitarse el récord negativo, ¿no? Por supuesto, el lanzamiento de Cosmos Factory alcanzó, Creedence Clearwater Revival alcanzó su cenit comercial. Fue su quinto álbum en 2 años. Imagínate, una máquina de producir discos, este grupo. Y se convirtió en un éxito internacional, encabezando las listas de álbumes en 6 países. La banda también realizó una gira por Europa en 1970, tocando en el Royal Albert Hall ante audiencias entusiastas. Y se había convertido en la banda más popular de Estados Unidos, al ignorar en gran medida las indulgencias del rock ácido trippy que eran típicas de la época. Sin embargo, a pesar de la mezcla contagiosa de rockabilly, folk y rhythm and blues de la banda, algunos compañeros y críticos de rock los descartaron como una banda de solteros sin sustancia. En un artículo de portada del 2012, Uncut observó: mientras que los melenudos de San Francisco al otro lado del puente se burlaban de su comercialismo, Creedence en lo sucesivo se propuso lanzar sencillos con doble cara A, e invariablemente ambas canciones tendrían una extraña habilidad para atravesar todas las secciones de la población. El cantante y guitarrista principal John Fogerty, que aparentemente había llegado de la nada, pero que en realidad había luchado con sus compañeros de banda durante la mayor parte de la década de los 60, como Blue Velvets y Gollywoods, compuso las canciones del grupo y en general dirigió a la banda artísticamente, aunque su control sobre la misma, incluido su dudoso papel como manager, irritó a los demás miembros, especialmente a su hermano mayor, Tom Fogerty, quien dejó la banda a finales de 1970. Quizás más que cualquier otro álbum de Creedence, Cosmos Factory muestra la amplia gama de ingredientes musicales que proporcionaron la base de su sonido swamp rock, el rock del pantano. Rhythm and Blues, con los temas Before You Accuse Me y My Baby Left Me, Soul, I Heard It Through the Grapevine, tema que presenté yo en su versión editada en el episodio especial con Ángel Luis de enero del 2021, Long As I Can See the Light, Country, Looking Out My Back Door, Rockability, Rock and Roll Clásico, Ubi Dubi y Traveling Band, que es la que vamos a escuchar a continuación, la banda viajera, y Psicodelia Rumble Tumble. O sea, imagínense en un solo álbum todos esos ritmos y los temas claramente identificados en cada área, ¿no? He seleccionado para este episodio una de las canciones que más bailaban en mis años con la Miniteca, Traveling Band, la banda viajera. Con ustedes, Creedence Clearwater Revival, CCR, como se le conoce en Estados Unidos. Ruédala, Juancho. Come on, won't you get me to my room? I won't move. Let It Rain es una canción escrita por Eric Clapton y coacreditada a la cantante norteamericana Bonnie Bramlett. La produjo el su entonces esposo Delaney Bramlett. Aparece en el primer álbum de estudio de Eric Clapton, titulado simplemente Eric Clapton. Salió como sencillo en 1972, el álbum sin embargo es de 1970. La canción fue originalmente grabada con otra letra. La versión inicial se titulaba She Rides. La versión que finalmente apareció en el disco y luego en el sencillo tiene una letra que habla del amor y de cómo éste llena la vida de una persona. Literalmente le llueve. Hay, si se quiere, un posible juego de palabras entre rain, llover, y rained, de igual pronunciación, pero que difiere en el significado, que es reinar. Rain, let it rain. Deja que reine sobre mí. Let it rain, deja que llueva. De acuerdo a Bobby Whitlock, quien era parte de la banda de Delaney and Bonnie, y luego lo fue de Derek and the Dominos, y quiero llamar aquí la atención un momentico sobre el hecho de que Bobby Whitlock, así como muchos de los artistas que estuvieron en Delaney and Bonnie, formaron parte de la banda de Mad Dogs and the Englishmen de Joe Cocker, que fue la primera canción que presentamos. Entonces hay un hilo conductor en todo este tema. Decía pues que el trabajo debajo de la pieza en este Let It Rain fue interpretada, según algunos, por Stephen Stills. Otros dicen que el puente, después del de la segunda sección de versos, es de él. De acuerdo al mismo Clapton, la melodía de una canción de Stills, Questions, que Stills había grabado ya con Buffalo Springfield antes de que esta sea la canción y que luego grabaría con Crosby, Stills, Nash & Young, influyó en Clapton cuando desarrolló la letra de Let It Rain. Al final de esta canción, en una coda, hay un solo extendido de guitarra que me parece indiscutiblemente acreditable al Clapton de esa época. Let It Rain fue una de las canciones que aprendí a porrear con la guitarra en sesiones larguísimas y divertidas en casa de nuestro amigo Régulo, Tito Guedes, mejor conocido como Tito Clapton. Un saludo para Tito, estimado amigo, y deja que llueva. Let It Rain. Let it rain, let it rain, let your love rain down on me. Let it rain, Vamos a continuar ahora con otro grupo muy relacionado con el que nos acaba de traer José Miguel, con Delaney and Bonnie Bramlett, el matrimonio de grandes compositores que trabajaron con el gran Eric Clapton. En este caso, el grupo que me ocupa en este momento se llamó Derek and the Dominos, que ya lo hemos mencionado innumerables ocasiones. Ellos sacaron un disco, gran disco, en el año 70, un disco doble, titulado Layla and Other Assorted Love Songs. Eso fue, nuevamente, como dijo Fernando, otro álbum de noviembre. El 13 de noviembre de 2020 se puso inclusive a la venta una edición 50 aniversario de este disco. Este es uno de los temas que traigo, me lo propuso Juan. Indudablemente no puede dejar de faltar. Yo dije, con todo gusto, perdón, Fernando me había dicho, quiero traer a Layla, pero tengo tantas cosas bonitas que quiero traer para el programa. Si alguien la quiere, con todo gusto se la cedo para que la ponga. Y yo dije, no tengo ningún problema. Layla tiene que aparecer en este programa. Este es prácticamente un himno. Y por ello le agradezco a Fernando que me diera el chance de ponerla y hablar sobre este tema. Un tema de verdad intenso, lleno de inspiración, como lo fue. Y un disco hermoso que lideró Eric Clapton tras la ruptura de, como nos contó José Miguel, del grupo que estuvo antes, Delaney and Bonnie and Friends. Son momentos de Eric Clapton donde se juntó artistas de gran creatividad y de gran calidad, pero no duraron mucho. En este caso grabaron un doble álbum, como les dije, de una calidad extraordinaria, en un momento en la historia del rock en el que la industria premiaba la creatividad, no les imponía ceñirse a reglas, premiaba la vanguardia, premiaba la experimentación y sobre todo la personalidad propia. Este álbum es un magnífico compendio de blues y rock, con ciertos toques soul y country. Está sin lugar a dudas entre los discos de rock más grandes jamás grabados. En esta época que se grabó, Eric Clapton era considerado como si fuese un dios. Todos querían tocar con él o tener algo que ver con él. Si pudieran, cualquier músico estaría honrado de pertenecer a una banda donde Eric Clapton fuera guitarrista. Y como les dije, hubo tres importantes bandas que fueron en verdad una especie de un suspiro dentro de un huracán, pues tuvieron un tiempo de vida menor a un año. Primero estuvo Blind Faith, donde se estaba Eric Clapton con Steve Winwood de Traffic, que les había comentado, y los hoy fallecidos Ginger Baker y Rick Gritch. Luego vino el del dúo Delaney and Bonnie, el matrimonio Delaney and Bonnie con amigos, y formaron ese grupo que se llamó Delaney, Bonnie and Friends, donde participó Dave Mason, que hemos conversado de él, lo hemos comentado, el tecladista y vocalista Bobby Whitlock, estaba Jim Gordon, el baterista Jim Gordon, y el bajista Carl Rattle, junto con Eric Clapton. Otra banda que duró poco. Y luego vino esta agrupación que les traigo, Derek and the Dominos, que nació vía, de alguna manera, por el ángel misterioso George Harrison, quien fue otro de los integrantes junto a Clapton, y que sería el ingrediente clave cuya grabación, que todo esto se originó cuando se grabó aquel emblemático disco All Things Must Pass, el primer disco solista que nos había traído George Harrison. Y de ahí se generó este trabajo que les voy a traer. Este es un disco enmarcado dentro del blues y el rock and roll, considerado clave en la carrera de Eric Clapton. Un LP doble. La portada tiene una hermosa obra pictórica de Franzen de Schoenberg. Nos muestra un rostro femenino en delicados tonos, color pastel. Adentro contiene esta magna obra que nos atrapa durante poco más de 76 minutos. Y fuese grabada en Criteria Studios en Miami, Florida, entre los meses de agosto y septiembre de 1970. hemos comentado en programas anteriores que Eric Clapton estaba perdidamente enamorado en esa época de Patti Boyd. ¿Quién era Patti Boyd? Era la esposa de George Harrison, a quien Clapton la rebautizó como Laila. Inclusive estando borracho en una fiesta o medio, no sé, se le acercó a Harrison y le dijo, yo estoy enamorado de tu esposa. Y Harrison se lo tomó como broma, pero después entendió que la cosa iba en serio. Patti fue la musa y la inspiración, no solamente de esta canción que les traemos, sino de todo el disco. Contribuyó con Harrison en la grabación de su álbum triple solista y a finales de agosto se fueron a Miami para grabar el doble LP. Y en ese momento, entre arreglos y ensayos, se crearon una serie de canciones con una fuerza y una sensibilidad maravillosas, siempre con la figura de Patti Boyd como el motor creativo. Y todo esto está plasmado en los microsurcos de estos dos fantásticos vinilos. Ah, perdón, olvidé mencionarles que al poco tiempo de llegar la tropa de Clapton a Miami, ahí se presentaba justamente en Miami, había un concierto de la banda de los Allman Brothers. Y eso propició a un encuentro entre ambos músicos. No sé si Clapton fue a verlo y luego yo sé que Allman le dijo, quiero ver si me dejas presenciar la grabación de tu disco. Y Clapton le dijo, no solo vas a venir a ver, estás invitado a tocar, trae tu guitarra. Y Allman participó en 11 de las 14 canciones. Así que, para hacerle el cuento corto, el guitarrista se convirtió en otra de las piezas clave para la grandeza de este disco al que celebramos. Y de hecho, la mítica entrada del riff de guitarra de Laila la toca Duan Allman, no Eric Clapton. Así que de una vez, por favor, Juan, vamos a escuchar este gran himno del rock. Nobody's waiting by your side. es como diría mi hija Karina, brutal esta canción. Tú sabes cómo me gusta, es increíble. Contaste un poco la historia. En realidad se basa en una historia persa de Layla y Mehuyin, que es el muchacho que está enamorado de la princesa, y un poco así se veía Eric. Y de hecho Eric se llevó una de las tomas y se la hizo escuchar a Patty Boyd, y es cuando Patty Boyd se entera que él está enamorado de ella. Y también es una época muy dura, porque es una época que había mucho alcohol y había mucha droga en la vida de Clapton. No deja de ser una canción impactante. Yo tengo tanto como 12 versiones de Clapton de esta canción, y lo increíble es cómo se reinventa, cómo cada versión es distinta, no solo por la eléctrica y la acústica, sino cómo hace el solo en teclados, tiene hasta una versión con Wynton Marsalis. Es increíble. Todas ellas es un invento distinto. Todas ellas lo oye uno y ve a Clapton reinventándose. El disco también, como mencionaste, es genial. O sea, yo de verdad, claro, agarraste ese mango bajito que puso Fernando de proponer Layla. Pero es que yo viendo el disco digo, mira, Bell Bottom Blues, el Have You Ever Loved a Woman, el Key to the Highway, el Little Wings, el Tell the Truth, el Why Does Love Got to Be So Sad, todas esas son de ese álbum doble, increíble, y es lo que sonó después como Derek and the Dominos en vivo, y es lo que ha sonado en tantas veces en los conciertos de Clapton. Entonces, cierto que el Little Wing era un homenaje a Jimi Hendrix. A Jimi Hendrix. Y casualmente 2 meses después que salió el disco fue cuando falleció Jimi Hendrix. Sí, fíjate, incluso que casualmente en ese concierto que le organizó Peter Townshend, el que llaman de Rainbow Concert, cuando tratando de rescatar a Eric y digamos sacarlo de un down de heroína y alcohol y traerlo de nuevo a la vida y hacerlo ver que la vida sigue, que no el hecho de que una mujer no te corresponda, no te vas a echar a morir. Allí es donde se oye, cuando empieza esta canción, se oye el Little Wings, se oye por allá abajo, el Break for Jimi Hendrix, el Little Wings, así la presentan. Pero es excepcionalmente bueno el disco. Gracias, León, por haberla traído. Gracias, Fernando, por haberlo propuesto. Tenía que sonar aquí esa canción. Sí, como dices tú, otro mango bajito que León no le dejó nada a ustedes, agarró las dos bajitas porque... Vamos ahora, como siempre hablo de las curiosidades, pues en este se han presentado mucho, pues Dave Mason componiéndole un tema que cantó Joe Cocker, que la trajo JM, y otro tema de Dave Mason, compuesto por él. Hay un tema de Leon Russell, que va a presentar más tarde, creo que JM también, y... ahorita vamos con un bloque que se presentó y dijo, ¿no? Porque cuando yo estaba armando el script del episodio, pues salieron los dos primeros temas, porque yo colié la de Teach Your Children de Deja Vu, y ya Juan había seleccionado Almost Cut My Hair, entonces puse el bloque de... Y León había propuesto a Neil Young. Entonces abrimos el podcast con un mini sección de Crosby, Stills, Nash y Neil Young como tal, ¿no? Y ahora vamos a cerrar con, yo lo llamaría el bloque de Apple Records, porque no lo puedo llamar completamente los Beatles, aunque el grupo que abre este bloque fue influenciado mucho por los Beatles y fue uno de los primeros grupos que firmó Apple como compañía de los Beatles, el sello Apple, y se trata pues nada más y nada menos que de Badfinger, que de paso sonaban muy parecido a cómo comenzaron los Beatles, ¿no? No Dice es el tercer álbum de estudio de la banda de rock británica Badfinger, publicado por Apple Records y lanzado el 9 de noviembre de 1970. Este era otro álbum de noviembre de 1970. Aunque este fue el segundo álbum de la banda lanzado bajo el nombre de Badfinger, el álbum anterior, Magic Christian Music, que también salió a principios de 1970, se grabó originalmente como The Ivies, pero lanzado como Badfinger, que es el tema de una película que se llama Magic, El Cristiano Mágico. Me acuerdo haberla visto en Venezuela. Bien mala la película, pero la banda sonora muy buena, con Peter Sellers. No Dice alcanzó el puesto 28 en la lista Billboard Hot 200, ampliamente elogiado por las críticas musicales de la época, la revista Rolling Stone opinó que representaba cómo habrían sonado los Beatles si hubieran conservado su fórmula inicial. Y yo estoy 100% de acuerdo con esto. El sencillo de este álbum, No Matter What, que es la que vamos a escuchar a continuación, alcanzó su punto máximo en los Estados Unidos en el número 8 en la lista Billboard Hot 100 en 1970. La canción a menudo se considera como una oferta tempranera en el género power pop. El álbum también contiene la versión original de Without You, Sin Ti. Aunque Badfinger no lanzó la canción como sencillo ni en Europa ni en América del Norte, Harry Nilsson la llevó al número 1 en las listas de Billboard en 1972. Esa la presentó, creo que fue Juan, en el podcast número 7, si mal no me equivoco. Y se convirtió en un éxito para Mariah Carey en 1994. Without You ha sido, en teoría, la principal fuente de ingresos de Badfinger en regalías editoriales, habiendo sido versionada por más de 180 artistas. La canción también fue elegida para proporcionar el título de la biografía de Don Matobin de 1997, Without You, The Tragic Story of Badfinger, algo así como Sin Ti, la historia trágica de Badfinger. León los presentó con su gran éxito a finales de 1971, Day After Day, día tras día, en el episodio 21, y explicó en su momento bien en detalle el problema legal que tuvieron sus miembros con la firma de un contrato de representación que nunca les permitió percibir sus ingresos reales por concepto de ventas, conciertos, regalías y derechos de autor, llevando a dos de sus miembros principales al suicidio. Trágica y fatídica es su historia. Muy lamentable, con ustedes Badfinger, abriendo este mini bloque, porque el resto son o Beatles o ex-Beatles, o ambos, de su álbum No Dice de 1970, No Matter What. No importa qué, pónchala, Juancho. I will always be around. Y así es, Fair, buena canción de Badfinger. Y ahora empezamos entonces con el que se ha venido convirtiendo con el tiempo en Beatle favorito. Vamos a poner una canción de John Winston Lennon, que ya ha estado en 5 de nuestros episodios, y principalmente por 2 discos, Imagine del 71, que sonamos con, sonó Imagine y sonamos Jealous Guy, y Double Fantasy del 80, que sonamos Just Like Starting Over, Watching the Wheels y Woman. Pero en el 70 publicaron el disco John Lennon and the Plastic Ono Band, lo cual merece estar en este episodio. Y les traigo la canción con la cual abrió el disco, Mother. Una versión corta sería utilizada como sencillo, pero vamos a escuchar la versión completa. Una canción que tiene que ver, es un grito, o se supone ser un grito a los padres de John, quien lo abandonaron durante su infancia. Su padre, Alf Lennon, abandonaría la familia cuando John era niño, mientras que su madre, Julia, murió cuando fue atropellada por un conductor ebrio cuando John tenía 17 años. Lennon lamenta la pérdida de sus padres a través del tema, contraponiendo sus sentimientos a la realidad en versos como Mother, you have me, but I never had you. O Father, you left me, but I never left you. Entonces, este es el segundo tema que John le dedicó a su madre, hizo Julia con los Beatles en el famoso álbum blanco. Y este tema, Mother, que vamos a escuchar en su versión completa, comienza con un tañido de campanas, lo cual introduce el tema de la muerte desde un principio. Y es desgarradora la voz de John. Aquí vamos entonces con la versión completa. Thank you. Excelente tema, Juancho. Y de paso, te participo que ese bon que se oye al principio lo usan en los partidos de college, de fútbol colegial, cuando van al tercer down el equipo contrario ligando de que no hagan el first down. Cada vez que lo oigo me da risa porque exactamente igual que como arranca este tema. Excelente, primer álbum de solista de John Lennon y Plastic Ono Band y Barbara Streisand el mismo año. Cuando empezó a cantar música pop, hizo una muy buena versión. Recuerdo que tenía el 45. Me encanta que la hayas traído para este episodio porque, como te digo, aunque los cuatro ex-Beatles, aunque se separaron oficialmente, fue este año, lanzaron sus primeros álbumes como solista y sorpresivamente el primero fue Ringo, pero fue el más flojito y por eso no está en este podcast. Pero los otros tres sí hay representación. Y yo voy a continuar con el primer álbum de McCartney, que lleva su mismo título, McCartney, el álbum debut como solista del músico inglés Paul McCartney, lanzado el 17 de abril de 1970, o nuevamente Apple Records. McCartney lo grabó en secreto, principalmente utilizando equipos básicos de grabación en casa, en su casa de St. John's Wood. La mezcla y algunas grabaciones se llevaron a cabo en estudios profesionales de Londres. En sus actuaciones libremente arregladas, McCartney evitó el pulido de los discos anteriores de los Beatles en favor de un estilo lo-fi, baja fidelidad. Aparte de las contribuciones ocasionales de su esposa Linda McCartney, Paul interpretó todo el álbum solo, sobregrabando una cinta de 4 pistas. McCartney grabó el álbum durante un periodo de depresión y confusión luego de la partida privada de John Lennon de los Beatles en septiembre de 1969. Los conflictos sobre el lanzamiento del álbum de McCartney lo alejaron aún más de sus compañeros de banda, ya que se negó a retrasar el lanzamiento de este álbum para permitir que Apple lo hiciera con trabajos previamente programados, muy en particular el álbum Let It Be de los Beatles. Un comunicado de prensa en forma de autoentrevista proporcionada con copias promocionales de Paul McCartney en el Reino Unido llevó a la ruptura de los Beatles. Paul McCartney recibió críticas en su mayoría negativas, mientras que también fue culpado por aparentemente terminar con los Beatles. El disco fue ampliamente criticado por estar subproducido y por sus canciones incompletas, aunque la balada Maybe I'm Amazed, que JM presentó una versión en vivo en uno de los podcasts ya con Wings, fue constantemente elogiada. Comercialmente, McCartney se benefició de la publicidad que rodeó la ruptura de los Beatles. Ocupó el puesto 1 durante 3 semanas en la lista de los 200 mejores álbumes de Billboard, antes de ceder ese puesto al último álbum de los Beatles, Let It Be. También alcanzó el puesto número 2 en Gran Bretaña. En años posteriores, el álbum fue reconocido por haber tenido un impacto en los músicos que llaman DIY, Do It Yourself, hazlo tú mismo, y los estilos musicales de baja fidelidad. McCartney también grabó 2 álbumes sucesores, McCartney 2 en 1980, me acuerdo que este salió llegando yo a Berkeley en junio del 80, y McCartney 3 en el 2020. Muy malo, por cierto, este último. Ya lo habíamos comentado, creo que en algún podcast anterior. En el 2011 se reeditó el primer disco de McCartney con bonus tracks como parte de Paul McCartney Archive Collection. De este primer trabajo como solista, les presento una balada muy corta que me encanta, Junk, Chatarra. Paul escribió la canción en 1968, con los Beatles mientras el grupo estudiaba meditación trascendental en la India. Después del regreso de la banda de la India, grabó la canción como demo en Kingfons, la casa de George Harrison, antes de que tuvieran lugar las sesiones de The Beatles, también conocido el álbum blanco, las sesiones para grabar el álbum blanco. Finalmente se pasó por alto para su inclusión en The Beatles, el álbum blanco y Abbey Road en 1969. Después de la ruptura del grupo, Paul grabó la canción para incluirla en McCartney. La letra describe varios artículos en un depósito de chatarra. Disfruten la continuación. Paul McCartney, Junk, Chatarra. Suéltala, Juancho. bicycles for two, broken hearted jubilee, parachutes, army blues, sleeping bags for two, sentimental jamboree. Esta pequeña, por su duración, joya, se la agradezco a Fernando. Probablemente una canción que refleja la capacidad de componer melodías simples y llegadoras que tenía McCartney. Me encanta la simplicidad del arreglo y lo bien que suenan los pocos instrumentos que forman parte de él, todos, como bien dijo Fernando, grabados por el mismo pista sobre pista. Es uno de los artistas pioneros en este tipo de producciones, ¿no? El solo, ¿no? Por cierto que es un tema de mucho debate que precipitó la separación de los Beatles, ¿no? Pero hay que mencionar aquí que John Lennon trajo a Alan Klein para ser representante de los Beatles en contra de lo que Paul McCartney proponía, que era tener al suegro de él, al señor Eastman, como representante. Finalmente, 3-1 decidieron que fuera Alan Klein y, bueno, Klein le jugó una mala pasada tal como se la jugó a los Rolling Stones previamente. Entonces, es complicado esto de asignar responsabilidades a qué ocasionó la ruptura. Yo creo que habían llegado ya a un punto en el cual ya no daban más, ¿no? Como agrupación de negocios, no como músicos. Voy a presentar ahora efectivamente una canción de uno de ellos, y es George Harrison, el llamado Beatle místico. Muchos dicen que All Things Must Pass es el mejor álbum lanzado por un ex-Beatle. Puede que así lo sea. Y si además de anunciar las composiciones, de apreciar las composiciones de Harrison, ves la lista de músicos que contribuyeron con sus talentos en él, probablemente estés tú de acuerdo en que efectivamente es uno de los mejores discos, o si no el mejor, de los ex-Beatles después de la ruptura de la agrupación. Pero más allá de esto, es un álbum enorme en tamaño, 3 long plays, que recogen lo que Harrison no le dejaron hacer con los Beatles. Había muchas cosas buenas represadas allí. El debate continuará por muchos años acerca de si estas eran mejores que aquellas de aquel álbum o de este otro, los Beatles. Imposible ponerse de acuerdo en este asunto. Prefiero en este momento traer una hermosa canción, Beware of Darkness, que Harrison compuso después del breakup de la banda. Se había ido a vivir a una casa de campo en Friars Park, en Oxfordshire, y con su entonces esposa ya, Patty Boyd, la estaba restaurando. Harrison estaba entonces fuertemente involucrado con los Radha Krishna Temple, es la secta de Hare Krishna con que se asoció, y en la propiedad lo acompañaron un nutrido grupo de seguidores de ese templo. La canción consiste en una serie de consejos y admoniciones para evitar caer en la ilusión, lo pongo entre comillas, de la vida. Cosas banales e incluso perniciosas que distraen del verdadero propósito de la vida, que no es otro sino el de crecer, que no es el de crecer sin límite. Hay referencias genéricas a agentes del negocio, hay los pops sin sustancia, a políticos, en fin, hay cantidad de referencias a lo que es la cultura prevalente o lo que era la cultura prevalente de 1970. Todo encapsulado en una melodía fluida y una armonía de cierta complejidad musical. Harrison y Lee Russell, a quien hemos mencionado al principio del programa como partícipe y artícipe y artífice el disco de Joe Cocker and the Mad Dogs and the Englishmen, ellos dos harían un cover soberbio de esta canción en el concierto de Bangladesh años más tarde. El final de esta canción es sorprendente. Termina abruptamente y te deja esperando un acorde que nunca llega. Va entonces la versión original del disco All Things Must Pass, Beware of Darkness, George Harrison. Beware of Darkness. Watch out now, take a beware of falling swingers. Falling all around you. The pain that often lingers in your fingertips. Watch out now, take a beware the thoughts that linger. Winding up inside your head. The hopelessness around you. Can hit you, it will hurt you. It can go and make you sore, and that is not what you are here for. Watch out now. Take a beware of soft shoe shufflers. Dancing down the sidewalks. Pushing you in puddles. In the dead of night. Beware of APCO. Watch out now, take a beware of falling swingers. Crashing all around you. The pain that often lingers in your fingertips. Beware of darkness. Excelente tema, JM, de ese extraordinario álbum debut de George Harrison, que ahí recogió todo lo que los Beatles habían desechado y sacó una obra de arte. Realmente extraordinario álbum de 1970. Yo recuerdo haber comprado el álbum de Leon Russell and the Shelter People en el año 71, donde él hace una muy buena versión de este tema, y como tú bien mencionaste, la cantaron juntos él y George en el concierto de Bangladesh. Además, han habido otras versiones de Marianne Faithfull, que esa la hemos mencionado en varios podcasts, porque esa tuvo un romance con Jagger y cantó una canción de los Rolling Stones. Con Creep Blood, Susanna Hoffs, la de Bangles y Sheryl Crow. Así que extraordinario tema, uno de mis favoritos de este álbum. Gracias por traerla, JM. Y lamentablemente hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Y antes de presentarles el último tema, recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, y el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas, y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Y antes de la despedida de cada uno de nosotros, mi amigo León, mi pana León, el partner que siempre me pone a parir, nos dejará saber de qué se trata nuestro próximo episodio. A ver, partner, ¿con qué me vas a dar? Mira, escucha, te vas a contentar bastante, te vas a ser sincero. Hemos hecho demasiados programas hermosos. Uno que yo propuse una vez, me gustó mucho el tema, que era temas que en el título había el nombre de una mujer. ¿Se recuerdan ese programa? Correcto. Sí. Ese quedó bien bueno. Bueno, ese, yo estaba buscando algo, a buscar algo parecido, a ver qué podemos compararlo. Y casualmente en el programa pasado, el de la música venezolana, hubo una serie de temas que me trajeron a raíz el tema que quiero traer ahorita. En el programa pasado sonaron estos temas: Pajarillo Verde, El Pájaro Chogui, Pájaro Tilín y Caballo Viejo. Y como hace poco, hace unos minutos apenas, Juan mencionó Welcome to the Jungle. Entonces el tema que vamos que estoy proponiendo son canciones donde haya un animal, un homenaje a los animales, un animal en el título. Bueno, está bien, León, no voy a decir que es un excelente tema. Bueno, aprovecha y te despida de una vez. Bueno, amigos, ha sido un placer de verdad compartir con ustedes en este programa aniversario de estos emblemáticos álbumes. Y bueno, queda para el recuerdo y son álbumes que yo creo que en algún momento celebraremos los 100 años de estos mismos, ¿verdad? Claro. Muy bien, así que con todo cariño y con todo mi aprecio para ustedes, me despido hasta nuestro próximo programa y bueno, hasta la próxima. JM, por favor, despídete de nuestra audiencia. Sí, con mucho agrado. Fer, un abrazo, León, un abrazo, Juancho. Encantado de haber participado en esto, me divertí mucho en la producción de esto y me he divertido mucho ahora en el final. Los temas que hemos traído todos se interrelacionan. Había una relación muy estrecha entre los músicos de esa época y colaboraban los unos con los otros y es un poco, me recuerda lo que hacemos nosotros aquí en este podcast, ¿no? Colaborar entre nosotros para traerles a ustedes cosas que nos agradan y que creemos que ustedes van a disfrutar. Así que esperamos que ustedes hayan disfrutado esto que acabamos de producir para ustedes. Y bueno, pues nos vemos en el 54. Un abrazo. Juancho, despídete de tu gente. Claro, con mucho gusto, Fernando. Para todos los oyentes, siempre un placer dedicarles nuestro trabajo y tratar de siempre presentarlo mejor. Para ti, Fernando, para José Miguel y para León, mi saludo, mi abrazo. León, vamos a grabar juntos esto en Caracas, así que vamos al reino de los animales allá en Caracas. Allá hay bastantes, ¿oíste? Así que bajándote del avión ya vas a ver varios. Eso lo vamos a grabar, lo vemos si donde hay mejor internet, si lo grabamos en mi casa, lo grabamos en tu casa, pero de que lo grabamos juntos y con un whisky en la mano, seguro, lo vamos a hacer. El pacto de Caracas ahora. El pacto de Caracas. Capítulo 2. Tiembla, Fernando. Vamos a maquinar puros temas para ponerte a parir. Está bien. Chévere. Denle. Bueno, y desde Orlando, Florida, se despide atentamente de todos ustedes, Fernando Cotén, agradeciendo como siempre a mis socios León, José Miguel y Juan por sus valiosas contribuciones. Siempre aprendo mucho de cada uno de ustedes. Y vamos a cerrar con broche de oro este episodio dedicado a los mejores álbumes de 1960 con Get Back. Una canción grabada por la banda de rock británica Los Beatles y escrita por Paul McCartney, aunque acreditada, como siempre, a Lennon McCartney, lanzada originalmente como un sencillo el 11 de abril de 1969 y acreditada a The Beatles with Billy Preston. La versión del álbum de esta canción contiene una mezcla diferente que presenta una conversación de estudio entre Paul McCartney y John Lennon al principio, que dura 20 segundos antes de que comience la canción. Y también se omite la coda que aparece en la versión del sencillo. Esta versión se convirtió en la pista de cierre del álbum Let It Be, de 1970, obviamente, que se lanzó justo después de que el grupo se separara. El sencillo alcanzó el número uno en el Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, la antigua Holanda, Australia, Francia, Alemania Occidental, en ese momento estaban separadas, México, Noruega, Suiza, Austria y Bélgica. Fue el único sencillo de los Beatles que acreditó a otro artista a pedido de ellos. Billy Preston, por supuesto. Get Back fue el primer sencillo de los Beatles en estéreo en Estados Unidos, aunque usted no lo crea. En el Reino Unido, los sencillos de los Beatles permanecieron monaurales hasta el siguiente lanzamiento, La Balada de John y Yoko, aunque usted no lo crea. También fue el primer sencillo en debutar en las listas en el número uno. Los Beatles interpretaron Get Back junto con otras canciones del álbum como parte del concierto en la azotea, el famoso rooftop concert de los Beatles que tuvo lugar en el techo de Apple Studios en Savile Row, Londres, el 30 de enero de 1969. Una versión editada fue incluida en la película Let It Be, una edición, obviamente, del concierto, el rooftop concert. Get Back sonó en su totalidad 3 veces ese día. Durante la tercera, que marcó el final de la actuación en la azotea, los Beatles fueron interrumpidos por la policía, que había recibido quejas de los comerciantes cercanos. Después de que la policía habló con Mal Evans, apagó los amplificadores de Lennon y Harrison, solo para que Harrison los volviera a encender e insistió de que los dejaran terminar la canción. McCartney dijo: "Has estado jugando en los techos otra vez y eso no es bueno. Y sabes que a tu mamá no le gusta eso. Se enfada. Hará que te arresten. Atrás". La tercera presentación en la azotea de Get Back está disponible en Anthology 3, la última canción de la última presentación en vivo de los Beatles. The Beatles Get Back es una serie documental del 2021 dirigida y producida por Peter Jackson. Cubre la realización del álbum Let It Be de 1970 de los Beatles, que tenía el título provisional de Get Back, y se basa en gran medida en imágenes y material de audio no utilizados, capturados originalmente para el documental de 1970 del álbum con el mismo título de Michael Lindsay Hawk. La docuserie tiene una duración total de casi 8 horas, que constan de 3 episodios de entre 2 y 3 horas cada uno, de los cuales cubre aproximadamente un periodo de 21 días de tiempo de estudio. También coproducida por McCartney, Ringo Starr, los únicos sobrevivientes, Yoko Ono, la viuda, y Olivia Harrison, la viuda de George, la serie es presentada por Walt Disney Studios en asociación con Apple Corps y Wingnut Films. Se estrenó con 3 lanzamientos diarios consecutivos en Disney Plus a partir del 25 de noviembre del 2021. Una parte titulada The Beatles Get Back, The Rooftop Concert, se estrenó en cines IMAX en numerosas ciudades de Estados Unidos el 30 de enero de este año. Fue luego lanzado internacionalmente entre el 11 y el 13 de febrero de este año 2022. A continuación, bajo el telón de este estupendo episodio, Grandes Álbumes de 1970, con ustedes los inmortales Beatles y su Get Back. Regresa. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga a todos. Ruédala, Juancho.